candingajinha de juzaia, nema carejude vichaganaia. Ma candingajinha de juzaia, nema carejude vichaganaia. Gebi jitichena zienzebi, maru sigujuche de iraji. Nyuyu shela wineru luiju na jito, yana jindigu neru nare nisa luira bito. Maguna jiunilu de gizelu, noza gelus tobi quezanelu. Na quinha pagiana li vichelu, nisigu caike lunezelu. Stobi galgujitu nevisalu, jigi gelus tobi inge cuspianu. Ora quero guiu xinga indanana, saco xo saquipunga casi pego xite luna. Maguna xiunilu de gizelu, noza gelus tobi quezanelu. Na quinha pagiana li michelu, nisigu caike lunezelu. Stobi ngagujitu nevisanu, jigi gelus tobi nge cuspianu. Ora quero guiu xinga indanana, saco xo zaguito nge casi pego xite lunar.